Bienvenidos, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hay unas palabras cuando una escritora expresa el origen del mal. Cuando uno habla del origen del mal, puede ser algo muy oscuro, muy terrible que se mencione, pero ella comienza diciendo lo siguiente: Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. El alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de salvación. ¿Qué te expresa esto? Bueno, tú mencionabas algo en los días pasados de que la cruz mostró al universo entero lo terrible que era el engaño de Satanás, que había partido en la eternidad, que había partido en el cielo en la perfección. Es difícil uno imaginarse esto, pero la consecuencia sí la imagina, porque lo ven las personas. Pero que Dios es amor es una cosa que uno también le cuesta a veces entenderla. ¿Cómo me puede amar un Dios si yo soy tan pecador cuando la ley me dice que eres pecador? ¿Cómo me puede amar? Ahora, pero hay una respuesta a esto, y esto es lo que uno debe entender. Yo recuerdo a Pablo cuando cayó, te acuerdo, iba camino a Damasco y esa luz lo envuelve, lo bota, lo deja en la miseria, voy a decir así, en la humillación. Y Pablo, ¿qué hace? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy a quien tú persigues. Y de allí en adelante, si uno analiza, se empieza a producir un cambio muy potente en Pablo. Pablo empieza a obedecer, no nos olvidemos nunca, a obedecer, y lo lleva. Tienes que entrar, le dice, a la ciudad, se te va a indicar, tú ya no ves, estás ciego, y te van a indicar todo lo que tienes que hacer y ser humilde. Y eso le dio el asiento, el inicio del Pablo que conocemos, tan dedicado a predicar el Evangelio de Cristo. Por eso que el engañador se ha mostrado como es, pero Cristo también se ha mostrado como es, un Dios de amor, que no tiene sombra de variación. Bueno, tenemos que reconocer que lo primero que hizo el enemigo para cambiar las cosas fue poner un sustituto del amor, o algo parecido al amor, pero que no es amor. Hoy día se habla mucho del amor. Se canta el amor, se escribe sobre el amor, tú escuchas por todas partes hablar de amor, amor, amor. Pero cuando nosotros analizamos, ese amor está lejos del amor que nos menciona, por ejemplo, 1 Corintios 13. Entonces, tenemos que ver, mientras el amor fue verdadero, o mientras es verdadero, el reconocimiento del Creador es algo que es fundamental. Y podemos hablar de que hasta ese momento hay armonía. Porque cuando nosotros reconocemos a Dios como el Creador de todo, como nuestro Padre Celestial, creo que lo que Él ha hecho y la gratitud que tenemos en el corazón nos hace que tratemos de hacer lo que Él nos pide, nos dice, porque además debemos reconocer que es por nuestro propio bien. Y por otro lado, fíjate que uno tiene que entender que este conflicto existe y es real, y que el enemigo es real, porque de improviso algunas personas han dicho que esa es una invención humana para mantenernos así quietos, sosegados, buscar otra forma de vida, digamos. Pero no es así. Satanás es un ser real que actúa. Incluso cuando Apocalipsis habla y hace una descripción de él, allí en Apocalipsis 12:9 dice: fue lanzado fuera el gran dragón, fíjate, dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. O sea, estos nombres están desde el comienzo, que aparece el pecado, el problema, incluso en el cielo, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, hay una realidad que nos presenta la Biblia, que el enemigo está presente, que hay muchos ángeles, no sabemos cuántos, solo se dice que es una tercera parte que se vino, Incluso uno puede imaginarse de que algunos que quedaron en el cielo quedaron con una gran duda. ¿Quién tiene la razón? Porque no se conocía, no se sabía el gran problema del engaño, del orgullo. Pero la cruz dio la verdad, dio a conocer, y ahora no hay ninguna sombra de duda de que Cristo, que es amor, es el que debe reinar por la eternidad. Hay algo que debemos tener siempre presente, que es la libertad, porque hay quienes se sienten incómodos cuando se habla de la ley moral, se sienten incómodos porque dice que nosotros no podemos cumplir la ley, así que es imposible piensan que nos vamos a justificar por medio de la ley. No, eso no es así. Ahora, tenemos que considerar de que quienes hablan de eso a veces piensan en que somos libres. Cristo nos hizo libres, Él cumplió la ley y nos hizo libres. Pero esta libertad no es absoluta. La libertad tiene límites. Debemos recordar eso. Hubo uno que permitió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. Entonces, debemos considerar que el pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios, en Lucifer. Y de ahí partió todo. Y tenemos que considerar además que eso también puede infectarnos a nosotros. No podemos olvidar que el enemigo siempre está presente tratando de poner en nuestra mente pensamientos que no corresponden. Ahora, decimos que el enemigo también trata de hacernos desconfiar de nuestro Dios. Aquí el énfasis creo que debe estar puesto en el amor que nosotros tenemos por Dios. Y creo que eso nos ayuda un poquito el hecho de que cuando amamos a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, a nuestro esposo, esto se manifiesta a través de la lealtad, de la fidelidad. Así también, cuando amamos a Dios, Dios quiere que nosotros mostremos esa lealtad, esa fidelidad a Él, que a la larga nos favorece a nosotros, no a Él. Entonces tenemos que considerar que todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios tiene, todo está pensado, nosotros somos el centro, y es todo para nuestra felicidad, para nuestro gozo. Bueno, esa frase que tú acabas de hablar allí, esa la lealtad del amor, dada en la parte espiritual, lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando lo entendemos, no podemos otra cosa que decir gracias, Señor, porque nos abriste un camino, nos ayudaste a entender lo que es el amor y qué es lo que es el verdadero camino. Y entonces aparece solo como respuesta, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, es una demostración de que yo amo a Dios el guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos, dice Pablo, no son gravosos también. Cuando habla los salmos, por ejemplo, dice, son delicias, son agradables, me gozo en tu palabra, en tus mandamientos. Y por último, como hemos leído acá, los mandamientos son una característica de los hijos de Dios, que están observando y caminando por el camino correcto hacia encontrarse con Dios. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Queremos invitarlo para que usted esté con nosotros durante el resumen que vamos a hacer en el horario que tiene la emisora. Y también participe con nosotros en www.escuelasabática.cl. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos vemos entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.